a las 10 y 11 de la mañana. Estamos yéndonos a La Teja porque queríamos conversar con los compañeros y las compañeras que en esa zona están preparando la llegada de la fórmula de Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta, que van a estar visitando, no es que van a un acto, van a visitar La Teja, van a conversar con la gente. Bueno, por eso está Claudia Flores en contacto con nosotros. ¿Cómo andás, Claudia? Hola, hola, buenos días a la audiencia y a ti, Ángeles, y a Martel. Bueno, Claudia, es así, ¿no? ¿Se preparan ustedes para recibir esto? Que no es un acto, no es una cosa a la que uno está convocado a ir a sentarse a escuchar, sino que es otra cosa. Ahí está. Sí, bueno, la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores está realizando, ¿no?, varias actividades, también un poco en preparación de lo que va a ser el acto el 15, el viernes 15, que ese sí es un acto. Cierto. Y en cada barrio la idea es, bueno, empezar a acercar y hacer conocer a los compañeros candidatos, ¿no? Como tú ya dijiste, Gonzalo Martínez a la presidencia y Andrea Revuelta a la vicepresidencia. Y la idea es, bueno, recorrer la feria. Primero es a las 10 de la mañana, se va a hacer una recorrida juntando firmas. Y luego a las 11 nos vamos a concentrar en Plaza Lafón. Un poco la convocatoria, ya sea o el banner que estamos invitando o un volante que se ha hecho, nosotros convocamos y ponemos, ¿no? En octubre vota la izquierda que lucha en defensa de la seguridad social. Y bueno, un poquito quería, justamente hablando de defensa de la seguridad social, hablando un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo ahí desde hace bastante tiempo, con las fuerzas que tenemos, ¿no? Claro. Desde nuestros modestos aportes, pero realmente en forma constante, tanto antes de que se largaran las firmas, participando en la creación del MOND, participando en todo lo que era la denuncia de lo que, bueno, al final el proyecto de seguridad social se votó, y realmente la constancia que se ha tenido en todo este tiempo en las mesas. Y en esa relación, hablar de la respuesta de la gente, ¿no? Realmente, hablando con la gente, las firmas están. Y bueno, quería vincularlo un poco esto con también con esa otra consigna, ¿no? En octubre vota la izquierda que lucha. Y para hablar realmente de que es un ejemplo concreto que nosotros tratamos también de transmitirlo a la gente cuando se da la oportunidad de hablarlo. De la importancia que tiene, y me parece que es también parte de estas actividades, ¿no?, de que la gente pueda conocer a los candidatos y hablar, la importancia que tiene de tener una voz y de lograr una voz en el Parlamento en octubre que sea clara y que defienda los intereses de la gente. Exacto. Entonces, un poco es eso, un poco realmente lo que decía, la respuesta que hay con la gente es impresionante. Uno les empieza a explicar lo que es el tema de la seguridad social, bueno, el derecho a tener, ya sabemos, los tres puntos, ¿no? Los 60 años, que aumenten las jubilaciones mínimas, la eliminación de las AFAP. Y en esa charla con la gente se dan también las contradicciones que viene la gente y nos habla de lo que es encuentra en el progresismo, ¿no? Vienen y te dicen, bueno, pero fui al comité de base y estaba cerrado, me dicen que no juntan las firmas, qué raro, hay gente que no entiende, hay gente que viene muy enojada. Entonces, bueno, nosotros le hablamos de eso, ¿no? De la necesidad de que esas voces tengan su respuesta. Y bueno, que esta alianza es una opción para eso. Claro. El hecho de que haya el encuentro directo, ¿no?, entre personas, digo, porque ustedes, claro, nosotros muchas veces pasamos acá avisos de que van a estar en la feria juntando firmas, o en esto, claro, en aquello, o sea, tienen un trato con los vecinos muy regular, pero no es lo común, ¿no? No es lo que uno ve más. Hoy las campañas están todas metidas en las redes sociales. Claro. O sea, no hay un contacto directo y es muy importante ese cara a cara. Por supuesto. Por supuesto hay que tener todo, ¿no? Pero sí, el contacto, exacto, con la gente te da la oportunidad de ese intercambio y de ese acercamiento realmente diferente. Hay cosas que por redes no se pueden hablar, ¿no? No, sí, no te da la posibilidad de un diálogo. Y realmente sí. El tema de la reforma de la seguridad social y la respuesta de la gente es impresionante. Yo la verdad que cada vez que salimos, nosotros realmente, y esto no es, a ver. No es manija. Es realmente, es lo que hemos hecho, ¿no? Es, sí, lo que hemos hecho, claro. Ha sido una constancia y sobre todo hay algunos compañeros, tanto Fernando, Eduardo, los sábados, bueno, y los domingos estamos también, o sea, todos los fines de semana, los sábados en Rivera Indarte y Carlos María Ramírez, donde comienza la feria, y los domingos en Luis Valleverde y Roberto Pérez Martínez, salvo que haya algún chubasco, que a veces después no, sí, tenga, claro, el clima, que llueve y después no, ha sido de una constancia permanente. Y y con la gente, como te decía, se da ese diálogo, se da esa respuesta y ese entendimiento cuando hablas con la gente y cuando explicas. Es importante, hay que estar. Y cuando estás, te das cuenta realmente que la gente responde. Muy bien. Responde frente a esto y también te das cuenta de las cuestiones o las preguntas que se hace la gente frente a la realidad que existe y las respuestas que pueden haber. Hay de todo, ¿no? Pero bueno, ese contacto directo es lo que te permite. Y bueno, y entonces esta es una oportunidad. Y una oportunidad para que se conozcan a los candidatos, que son candidatos jóvenes, candidatos nuevos como candidatos, digamos. Entonces nosotros tenemos una necesidad también como alianza de presentarlos y a la vez esa oportunidad que la gente venga, intercambie, pregunte, proponga. Entonces poder tener este diálogo directo. Muy bien. Entonces esa es la idea. Y la idea además está muy buena, la combinación de que haya una recorrida y que haya después una juntada para conversar, ¿no? Sí, claro. Porque claro, ahí va a permitir intercambiar sobre la realidad misma que acaban de vivir y por supuesto las propuestas que llevan, el planteamiento que llevan. No, por supuesto, esa es la idea. La idea es concretamente el trabajo que estamos haciendo todos los fines de semana y todos, claro, los sábados de juntada de firma, pero en vez de estar estáticos vamos a estar recorriendo y esa idea, como hablábamos, de poder juntarnos y poder charlar e intercambiar en la serie. Ahí está. En la plaza. Lo ideal sería, sí, el que pueda, que haga todo, ¿no? Que esté desde las 10. ¿Dónde se juntan? Sí, ¿en la misma plaza? A las 10 de la mañana vamos a estar vamos a estar en Plaza Lafone, como punto de partida, y luego vamos a hacer la recorrida y volvemos a Plaza Lafone. Ahí está. ¿Está? El que pueda que se sume desde el inicio, entonces. Que se sume desde el inicio. A ver, yo hablé de la seguridad social porque es la lucha que estamos llevando adelante, ¿no? Pero por supuesto van a estar todos los temas nacionales que quieran hablar y bueno, y que quieran pronunciarte la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. ¿Está? Bueno, 10 horas, entonces en la Plaza Lafone se inicia el recorrido y a las 11 están de vuelta en la plaza para conversar. Estamos de vuelta en la plaza. Así y al que no haya firmado, que vaya, ¿no? Por supuesto. Que aproveche. Estamos invitando a todos los vecinos de la tierra. Muy bien. ¿Está? Claudia Flores. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos y saludos. Saludos a los compañeros. Para todos.